Bien, bueno, estamos. Ya estábamos de antes. Cuando yo digo sí, dale. Sí, ya Bueno. nos metemos, ya estamos ya dentro del En vez de ser más profesionales, estamos menos improfesionales, ¿viste? Es como verdad. que vamos retrocediendo. Pero bueno, acá estamos. Segundo bloque de mejor hablar de ciertas cosas. Día Internacional de los Trabajadores. ¿Sí? Pero bueno, es como que se corre un poco esto, feliz día, feliz día, feliz día, y se corre un poco, en realidad, decíamos hoy, lo que en sí significa esta fecha, ¿no? ¿Qué pasó entonces el 1 de mayo de 1886? Bien, se estaba llevando a cabo una lucha de todo el movimiento obrero, en realidad buscaban la conquista de una jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Las horas de trabajo, las jornadas laborales, eran de 12, 16 y hasta 18 horas. En Estados Unidos, que es donde sucede esto, en algunos estados había alguna prohibición que decía que, bueno, un trabajador no podía trabajar más de 8 horas. Y bueno, y cuando hablamos de movimiento obrero, tenemos que pensar en esa época en que las mujeres, los niños, niñas, y los hombres trabajaban a la par, o sea, no había distinción de edades, ni de adultos, ni de nada. Me gustaría leer una pequeña publicación, en realidad es un fragmento que publica Darío Aranda hoy en Facebook, un fragmento del manifiesto llamando a la huelga del 1 de mayo de 1886. Y dice así: un día de rebelión, no de descanso. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que se nos dé la gana. Bueno, básicamente esto, o sea, como decíamos, eran 8 horas que estaban reclamando, o sea, para estar en la casa, para vivir básicamente, porque imagínense una persona que trabaja 16 horas al día, ¿qué le queda de vida? Ni hablar de los bajos salarios y de toda la explotación que había detrás de las jornadas laborales. Bien, bueno, lo que sucede ahí en Chicago, que es el estado de Illinois, el movimiento obrero llama a esta huelga, y bueno, salen a la calle o se manifiestan entre 40.000 y 50.000 trabajadores. Imagínense, bueno, es una ciudad grande, pero bueno, es mucha masa de gente, ¿no? Y bueno, se inicia a raíz de esto una represión, y la policía estatal y privada, que era contratada por las patronales, matan a 6 obreros, por lo que la huelga se extiende días más durante el entierro de estas personas que fallecieron ese día, y vuelven a convocar otra manifestación repudiando las muertes. ¿Sí? En esa manifestación el alcalde de la ciudad de Chicago se había hecho presente para garantizar la seguridad de los huelguistas, de las personas que estaban haciendo esta manifestación. Bueno, en un momento el alcalde se retira, el acto ya estaba finalizando, se acerca otra vez la policía a agrementar o a pedirles que se fuera, retiren. Bueno, no sabemos que se retiren, obviamente hay que ver con qué términos piden. Bueno, y una bomba incendiaria es lanzada hacia la policía y provoca la muerte de una persona. Ahí se empieza con la persecución, ¿no?, de las personas que estaban manifestándose en ese momento. Nunca se supo quién fue el autor de este hecho, ¿sí? Pero bueno, aprenden a 30 y pico de personas, las torturan, las tienen presas, imagínense lo que debe haber pasado, tremendo. Y bueno, finalmente llevan a juicio a 8 personas, que fueron algunas condenadas a muerte, a la horca, o sea, con pena capital, condenados con pena capital, y otros a cadena perpetua. ¿Sí? Pensemos en esto de la diferencia, o sea, la policía mata a 6 personas el 1 de mayo y 8 personas son llevadas a la horca. Sí. Digo, no se justifica la muerte de nadie, no es que quiero decir, pero digo, ¿cuál es? Para pensar un poco la diferencia. Y bueno, acá están estas 8 personas, los mártires de Chicago, y eso es lo que sucede, ¿sí?, históricamente, para ponernos en contexto, en esa época. Y en realidad no es una fecha de celebración, sino es una fecha, creo yo, que para pensar cuánto nos falta. Y muchísimo. Hoy cuando preparaba un poco la crónica de lo que íbamos a leer ahora, pensaba la ley de los 90, de la flexibilización laboral, de la precariedad, o sea, cómo todo eso hoy nos sigue afectando. Bueno, la ley de cupo trans, sí, que no se cumple. Tiene que olvidarla. Sí, la ley de cupo también para personas con discapacidad, que no se cumple. Que no se cumple desde los diferentes rangos de Estado. Y de como le pasa también, bueno, al cupo trans. A mí todo lo que mencionabas recién, Mari, me llevó a pensar, sí, en que esto que en algún momento se determina como feliz día, a mí igual reescuchar el manifiesto de alguna manera siempre me hace bien, ¿no? Pero es repensarnos a nosotros como trabajadores. Poder pensar en qué posibilidades de lucha tenemos como trabajadores, ¿no? Desde el lugar en donde estemos, para mejorar no solo nuestra condición laboral, sino la del que tenemos al lado también. Claro, la que tenemos al lado y lo que hacemos en nuestro laburo, ¿no? Hasta dónde, poder decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Que en realidad yo pienso el Día del Trabajador de esa manera. Un día que debería ser de reflexión respecto de eso. Mi lugar en el laburo, qué hago, si me siento bien o no haciéndolo, y si realmente es sostenible o no, ¿no? Porque esto del sistema de precarización laboral, los trabajadores trabajamos porque necesitamos vivir con eso que ganamos, ¿no? Porque es el sistema que tenemos. Entonces, si es el sistema que tenemos, cuanto más precarizado, más trabajo necesitamos. Entonces, esta jornada de 8 horas no la podemos cumplir tampoco. Pero porque necesitas 10 horas laborales para poder tener un sueldo. Y a veces, teniendo dos trabajos, tampoco te alcanza. Porque no, también tal cual. Estamos hablando de que todos los sueldos son precarizados. Esa precarización se extiende. No es que decimos, bueno, tengo otro trabajo y, bueno, tengo una calidad de vida bien. No. Igualmente no te sigue sin alcanzar y tenés que optar por, aparte de esas horas que trabajás, tenés que optar por otras opciones que son necesarias para llegar a fin de mes. Totalmente. Ni hablar de decir, bueno, tengo una obra social, bueno, ese otro cosas negocio. Básicas. Sí, bueno, pero cosas básicas que digo que por ahí un trabajador precarizado no las tiene, y ¿no? Que no accede. Por el simple hecho de, por ejemplo, tener un monotributo, que si se lo paga y lo paga en término va a tener una obra social, y si no, bueno. Obra social que te acepte, con monotributo. También, bueno. Eso es otra cosa, ¿no? La disposición nacional dice que te tendrían que aceptar, y cuando van a la obra social te dicen no aceptamos. Por eso es un negocio. Es terrible. Estaba pensando también en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, que muchas veces están primero con muy bajos sueldos, que los obliga en una pandemia a correr riesgo su vida, a un estrés laboral importante por 2 mangos, y que los obliga a tener otro trabajo que en definitiva no le hace muy bien, que digamos, a la salud pública, porque transportar un virus de un lugar al otro no es lo correcto, ¿no? Y estaba pensando también en Neuquén, claro, cómo los trabajadores tuvieron que salir a luchar, claro, a la calle. Bueno, el caso de Neuquén es bastante emblemático, y digo, para repensarnos, como dice Yelén, en qué capacidades tenemos de luchar, o sea, de pensar de que siempre la salida es colectiva, ¿sí? De que yo no voy a mejorar mis condiciones, o no puedo pretender mejorar mis condiciones laborales si no pretendo mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, ¿sí? En eso. El caso de Neuquén es tremendo para analizarlo, para pensarlo. 2 meses prácticamente de lucha. Cortaron durante 20 días la ruta de acceso a Vaca Muerta, donde está el yacimiento de gas. Los mataron, o sea, 20 días que estaba todo el mundo desesperado, porque lograron esto gracias a la unión, gracias a la organización, gracias a cómo hicieron todo lo, o sea, cómo se fueron organizando, cómo fueron pensando que esto lo podían lograr si se unían, si tenían constancia. La verdad que es un caso emblema realmente, porque esta creo yo que fue la clave del éxito. Cómo se organizaron, cómo cooperaron, cómo pensaron de que en realidad, bueno, era necesario que salieran todos y todes. El propio sindicato no los apoyaba, de hecho, bueno, había transado un aumento de un, creo que, 12% con el gobierno, y bueno, dijeron que no iban a ir por eso, o sea, que no querían eso porque obviamente no era algo que les sirviera. Pensemos que son sueldos por abajo de la canasta básica, por abajo de lo que una persona necesita hoy para vivir, ni hablar si alquila, ni hablar si no sé, si tienen que pagar transporte para ir a trabajar, para llevar a los hijos a la escuela. Tremendo. Así que bueno, después de esta oferta insuficiente, vergonzosa por parte del Estado y del sindicato, que no los apoyó en ningún momento, ATE los trató... Bueno, en realidad lo que dice ATE o la persona, yo no pude encontrar quién fue la que habla, y la persona que habla y que da esta frase o deja esta frase, que dice que discutir con los trabajadores de la salud era como discutir con el, como bailar con un elefante. Porque dice, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa porque no tiene forma lo que se está discutiendo. A lo que, bueno, todo el movimiento de trabajadores responde que sí, elefante porque pisaban fuerte, porque tenían memoria y porque andamos en manada. Algo increíble, o sea. Yo creo que la enseñanza que todo esto nos tiene que dejar, como digo, como caso emblemático, es que la lucha colectiva tiene sus frutos. Uh-huh. Que no podemos, yo no puedo pensar en mi bienestar sin pensar en el bienestar de la otra persona. Eso me parece increíble, bueno, y decir que lograron un 53% de aumento para el 2021, porque querían darle el 53 no sé cuántos meses, bueno, no. 53, 2021. Que es ahora cuando lo necesitamos, cuando la inflación, cuando venimos un mes, un año, sí, porque ese de otro pandemia. Tema también, ¿no? Aumenta todo y los sueldos siempre están iguales. Por eso. Y es terrible. Porque no... Y ellos el año pasado tuvieron muy por debajo de la inflación. Es decir, que si uno hace el cómputo, no sé, no estoy, pero calculo que perdieron igual. O sea, estaban peleando por perder menos. No, sí, a mí me hace pensar también todo esto en el rol sindical, ¿no? No nos olvidemos que las agrupaciones sindicales están para reforzar medidas que lo que hagan sean, mejorar la calidad que se supone que representan al trabajador, sí, o sea, es un gremio que está representando al trabajador. Entonces, los acuerdos sindicales siempre deberían estar beneficiando en primera instancia al trabajador y en segunda instancia los aumentos deberían ser... digamos, siempre los mayores que se puedan, ¿no? Recordar eso porque, o sea, lo que yo he visto a lo largo de mi poca experiencia es que los acuerdos sindicales rara vez son mayores a lo que el trabajador o el conjunto de trabajadores propone. Necesita. O necesita. O sea, sí, de acuerdo, sobre todo en el porcentaje de aumento, ¿no? Sí. Y esos son acuerdos que son meramente sindicales. O sea, hay un representante que va a defender... ese porcentaje que se estableció en asamblea o a través de todos los trabajadores. Entonces empecemos también a escuchar ese porcentaje, que el referente sindical, y acá me van a mandar a freír churros todos los referentes sindicales, pero es la realidad, empecemos a luchar por el aumento que quiere el trabajador, no el que a nosotros nos cierra mejor como referente sindical. Tal cual, ese es el problema. Ahí está el gran problema, porque las organizaciones sindicales, me da la impresión, como que fueron cooptadas por el gobierno, por los gobiernos, porque esto con lo de Macri fue escandaloso, ¿no? Se reunían con Macri, digamos que el gran sindicalismo, que por ahí acá en Pergamino es otra cosa, pero igual responden a la misma política, pero ellos no viven como un trabajador. Ellos tienen plata, autos, negocios, y eso, ¿de dónde viene? Viene precisamente de esa negociación, de ser... Como si fuesen funcionarios del Estado, que del Ministerio de Trabajo, que negocian el aumento, si no son parte de la clase trabajadora en sí, ¿no es cierto? Por eso es terrible cuando dicen ese tipo de frases, que me parece que son una falta de respeto total al trabajador, como la que leyó Mario recién. O sea, me parece una falta de ética, de moral, o sea, que vos, que sos parte de ese cuerpo que tiene que apoyar a los trabajadores, digas esas frases medias como patéticas, me parece espantoso. Sí. Totalmente repudiable. Por eso hay como dos sindicalismos. Decía, hay un sindicalismo también que está del lado de los trabajadores. Que por qué sé yo, para decir un caso, en el pasado, un Tosco, un Piccinini, y ahora también hay sindicalistas de ese tipo, que obviamente que son corridos. Son los menos. Son corridos. Por ejemplo, cuando fueron las represiones en Lear, el cuerpo de delegados de LEAR eran representantes sindicales en serio, por eso los rajaron y los digamos la burocracia sindical esa que está allá arriba, que por otra parte en ese caso en ESMATA fueron los mismos que entregaban a los obreros combativos en los años 70, en la época de la dictadura, ¿no? Esto, y vos fíjate que estaban el Estado con la policía, con la gendarmería, particularmente Berni en este caso, el Estado, el sindicalismo y la empresa LEAR unidas en contra de los trabajadores. Tal cual. Porque parece que cuando hay un reclamo, lo que hay que hacer es, bueno, apagar la llama. ¿Cómo? A palos, a golpes. Porque eso en realidad también lo que sucede. ¿Qué viene a hacer el ministro de Seguridad en una reunión como esta? ¿Qué tiene que discutir el ministro de Seguridad en esta reunión? ¿O qué sentido tiene que esté ahí? Para mí ninguno. Porque no representa ni a una parte ni a la otra, digo, sí. ¿Se entiende? Digo, está la empresa que tiene un interés creado por ser la empresa, están los trabajadores o el sindicato representados en el sindicato por el otro, y bueno, ¿y los demás? ¿Qué hacen? ¿Esto también, o no? Sí, sí. En ese caso, lo que hacía Berni era coordinar con la patronal y con la, mejor dicho, con la burocracia sindical la represión, porque era, estaba tomada la fábrica. Claro, por eso digo, parece sí, que sí, cuando sí. Hay un reclamo de, sí, por otra de parte, mejoras laborales, la respuesta del Estado es el palo, los claro, golpes y la represión. Sí, tal cual. Pero bueno, un saludo entonces a los trabajadores de la salud. Sí, tal cual. Y un abrazo enorme a los trabajadores de la salud que laburan una banda todo el tiempo. Tal cual. A veces... Un abrazo. Esto es muy particular, yo abrazo mucho a mi mamá es trabajadora de la salud, entonces la amo bueno, con todo mi alma, y yo sé lo que la mina hace todos los días, sé lo que se levanta, sé lo que llora cuando la pasa mal, sé y como sé mi mamá, sé un montón de otras personas que son trabajadoras de salud y le pasa eso. Y nada más que la familia del trabajador de salud sabe lo que eso significa. Cuando va mal a tu casa, cuando no come porque, no sé, porque le pasó algo en el trabajo, cuando llora, cuando está mal y no te lo dice porque no quiere llevar ese problema a casa. Son un montón de cosas. Es entonces, un gran recurso humano. Es más recurso humano que recurso de trabajo. Es que tal cual, justamente eso voy a decir. Están batallando con escarbadientes, haciéndole frente a esta pandemia sin recursos. Tiene un sueldo que reconozca acorde, o sí, que sea acorde al esfuerzo que están teniendo. Y bueno, hay decisiones políticas obviamente detrás y bueno. Y que no alcanza solamente con salir a la calle y aplaudir como hacíamos el año pasado. Tal cual, sino hay que reclamar un... Sí. Está totalmente de acuerdo, Pauli. Muy buena observación esa, porque no es suficiente el aplauso. Bueno, vamos a ir cerrando este bloquecito. Dale. Con un texto que está muy bueno. Que es una reflexión que hace Eduardo Galeano acerca del 1 de mayo, así que lo vamos a leer y ya después vamos al corte. Chicago está lleno de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket Market, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que en el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua le he erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones, y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y de música rock. El cartel reproduce un proverbio del África.